Hace solamente 4 días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los datos de pobreza del primer semestre del año en nuestro país. Por su parte, también está el desempleo en Argentina, que se ubica, hablando de números, en un 13,1% a lo largo de toda la nación durante el segundo trimestre, mientras que el índice de pobreza en Argentina ya superó el 40%. Ahora, viniendo a nuestra provincia, los números fueron más que nada preocupantes, sí, fueron muy altos y sobre todo en los términos de desempleo hablamos de un 18% en Gran Rosario y más del 20% en Santa Fe, que es una de las primeras veces que la ciudad de Santa Fe supera a Rosario, sí. En cuanto a la pobreza, Rosario tiene un 41,8% y Santa Fe más del 38. Ahora estamos en comunicación con el ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman, que, bueno, primero que nada, buenos días, Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Déjame que te pregunte qué es lo que demuestran estas cifras a simple vista, que son, simplemente mirándolas, muy preocupantes. Sí, son la cara más cruda de la situación que vivimos, que se da por dos situaciones, ¿no? Por un lado, por cómo la Argentina ingresa a la pandemia, ¿no? Yo digo que la Argentina ingresó a la pandemia como un paciente de riesgo se contagia de COVID. Es decir, claramente la pasa mal, ¿no? Porque nosotros entramos a la pandemia con recesión, con inflación, con unas tasas de interés impagables, con una deuda externa que recién está empezando a ver si se puede solucionar, y entonces teníamos un desempleo por goteo, ¿no? Digo, un empleo que iba bajando por un tobogán, y ese tobogán se terminó cuando se entró a la pandemia y obviamente nos caímos a un abismo. Sí. Entonces, bueno, los números que muestran lo que ustedes estaban planteando recién, que son de la encuesta permanente de hogares, son los números del segundo trimestre, es decir, de abril, de mayo y de junio, donde, bueno, justamente, ¿no? Digo, sobre todo abril y mayo fueron los dos peores meses, con una caída importante del empleo, principalmente vinculado a los sectores más vulnerables, porque en definitiva, si bien se han perdido algunos empleos formales, sobre todo lo que cayó fue el empleo informal, monotributistas, el empleo más precarizado, o algunos contrapropistas, o en realidad en fraude a la ley laboral, personas que trabajan en relación de dependencia, pero que están inscriptos como monotributistas, digo, sectores de la construcción, que en esos meses estuvo muy muy parada la obra privada. Nosotros también lo que hicimos, estamos haciendo, digamos, con nuestro equipo, un trabajo de cruzar también los datos, no solamente de la encuesta permanente de hogares, que es la que da los números de desocupación y de subocupación, etcétera, sí. Que es una encuesta así propiamente dicha, es decir, se llama por teléfono a la gente y se le pregunta, con datos objetivos y concretos que nos aportan a AFIP y ANSES, que son las personas que contribuyen al sistema, es decir, lo que es empleo registrado, para tratar de, obviamente, ir profundizando todo este análisis. Y de alguna manera, por eso yo digo que es el rostro más duro de esos meses, porque lo que hemos visto por los últimos números que nos aporta el Ministerio de Trabajo de Nación es que esa pérdida de empleo, digamos, es como que se detuvo, ¿no? Como que sí. También se pudieron recuperar puestos de trabajo, producto de que la construcción después empezó a levantar y empezó a trabajar muy bien, digamos, bueno, es como que de alguna manera eso fue lo peor. Y a partir de eso, digamos, como decir el fondo del pozo, ¿no? De ahí cabe ir mejorando, como dice la canción de Serrat, y en definitiva entendemos que vamos a poder ir mejorando poco a poco. A nivel nacional, además, el INDEC admitió que el desempleo impactó más que nada también en las mujeres, sobre todo de 18 a 29 años, ¿sí? Según el rango etario. Ahora, en la provincia, esto hablando a nivel nacional, ¿en la provincia qué relación hay con respecto a este número en particular de desempleo en Argentina? Esto es similar, digamos, ¿no? A ver, vuelvo a decirte, no tenemos a ciencia cierta todos los datos, porque la encuesta permanente de hogares hace un estudio en 31 conglomerados urbanos, y entonces, digamos, no está tan detallado, pero indudablemente es así, como vos decís, en mujeres y en jóvenes, fue donde más impactó, producto de lo que yo también te planteaba recién, que lamentablemente, por esas condiciones de desigualdad de género y de franjas etarias, son sectores más vulnerables, y los sectores más vulnerables son los que se vieron perjudicados a la hora de perder el trabajo. Y déjame decir que además esto se da en un contexto donde en realidad los despidos están prohibidos. Sí. Por eso digo que se dieron en determinados sectores, porque como están prohibidos los despidos, salvo que un establecimiento haya bajado sus persianas, haya cerrado sus puertas, haya dejado de funcionar, en términos generales, en el resto de los lugares no se dieron despidos, digamos, ¿no? Salvo alguna circunstancia particular que pudimos ver en el mismo ministerio, en conflictos individuales o que lleguen a los tribunales, digamos. El resto, digamos, del trabajo que se perdió tuvo mucho que ver con el empleo informal. Y déjame también decir que, digo, esto se dio en un contexto donde no solamente había una medida como esa, sino que el Estado Nacional, además, aportó miles de millones de pesos para sostener, digamos, la economía, sectores de trabajadores y sectores informales, por ejemplo, con el ATP, que es el pago de salarios, que alcanzó, sí, en la provincia de Santa Fe a entre 170.000 y 190.000 trabajadores. Estamos hablando de 20.000 empresas aproximadamente. Esto en los primeros meses, después fue disminuyendo producto de que hubo empresas que no lo necesitaron más, digamos, porque empezaron a funcionar bien, y con 700.000 personas, 700.000 santafesinos y santafesinas que pudieron cobrar la IFE, sí, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos hablando de aportes muy importantes. Pensá que la IFE son 7.000 millones de pesos que ingresan a la provincia por el pago directo, uh-huh, digo, sin intermediarios, a las cuentas, a los CBU de cada una de estas personas, lo mismo que los pagos parciales de salarios, ¿no? Digo, ustedes imagínense, cuando estamos hablando del pago de salarios, estamos hablando en ese primer momento, digamos, de 3.000 millones de pesos. O sea, si uno suma la IFE más el ATP, son 10.000 millones de pesos que se transferían a ciudadanos de Santa Fe. Digo, a pesar de todo eso, de la provisión de despidos y de estos programas, igualmente, digamos, tuvimos números realmente muy preocupantes de desempleo, y también hay números preocupantes de personas que ya ni siquiera buscan trabajo, porque la encuesta permanente de hogares, justamente como es una encuesta, pregunta, uh-huh, si las personas están buscando trabajo. Entonces, ese es el número de personas desempleadas. Las personas que no tienen trabajo están buscando, pero también tenemos un número muy grande de personas que ya ni siquiera buscan trabajo. Ministro, ¿cómo le va? Martín Fernández lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Hablaba de la cara más dura de la pandemia cuando mencionaba estas cifras de desempleo y de pobreza que dio la Nación y que tienen su correlato en la provincia de Santa Fe. Quizás, no sé, digo, puede ser difícil pensar en cómo se sale de la pandemia, sino la pregunta sería cómo se continúa en este sentido, sobre todo cuando tenemos de un lado la pandemia, donde los datos de muertes y de contagios no aflojan, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y del otro lado varios sectores económicos que no han podido abrir sus puertas o que lo han hecho parcialmente. ¿Cómo se continúa? Es la pregunta. Nosotros tenemos que tratar de generar un equilibrio, es decir, en el tema de salud, lo que necesitamos es que el sistema sanitario, sea tanto público como privado, no colapse. Es decir, lo peor que nos puede pasar es si el sistema de salud tiene que decidir a quién darle una cama o un respirador. Digo, a eso no podemos llegar. En Rosario estamos cerca de esa situación y por eso hay que trabajar muy muy seriamente y ir analizando día a día qué va pasando, porque como bien decís vos, también obviamente hay una actividad económica que en muchos casos está muy deprimida o muy paralizada, muchas que ni siquiera pudieron empezar nuevamente, y que también obviamente genera no solamente un daño económico, sino, digamos, genera un daño social, un daño psicológico, digo, a todos. Y nosotros de eso hemos sido muy conscientes, por eso estamos orgullosos de haber sido pioneros en la implementación de los protocolos obligatorios para la vuelta a la actividad, ¿no? Digo, nosotros tenemos más de 45.000 protocolos presentados en la provincia, con miles de fiscalizaciones hechas. Yo he recorrido toda la provincia y lo sigo haciendo por pedido del gobernador Omar Perotti para justamente ver cómo se lleva adelante cada una de las actividades en la provincia. Y lo cierto es que con estos números que recién estábamos hablando de desempleo y de 20% de caída de la actividad, la provincia de Santa Fe ha tenido por su matriz productiva la posibilidad de tener una gran actividad económica en muchos rubros, sobre todo lo vinculado al campo, ¿no? Digo, seguro. Acá se pudo levantar la cosecha, realmente una cosecha muy buena, llevar a puerto, acopiar, elaborar alimentos, bueno, la maquinaria agrícola está funcionando realmente muy bien, bueno, digo, distintas cuestiones, digamos, de actividades económicas realmente han servido, digamos, para que justamente el daño no sea mayor. Pero digo, si nosotros tenemos que volver a retroceder en actividades en lugar de poder seguir avanzando, bueno, no solamente vamos a tener el problema vinculado a la salud, sino también el problema económico y social que significa tener que retroceder. Ojalá que podamos seguir avanzando de manera muy responsable. Yo una vez más quiero apelar a la responsabilidad individual y social de cada uno. A veces uno ve que hay un relajamiento, producto de que también hay un hastío y un cansancio de tantos meses, ¿no? Pero sigamos poniéndole garra, fuerza a eso, y utilicemos el barbijo y utilicemos cada uno de los elementos de higiene y el distanciamiento, que nos cuesta mucho, insisto, porque nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, hace que querramos abrazarnos y compartir, pero bueno, todavía tenemos que esperar un poco para eso. Sin dudas. Bueno, Roberto, le agradecemos muchísimo por su tiempo, sobre todo por hacerse el espacio para charlar con nosotros un domingo a la mañana. No, pero por favor, para mí es un placer, así que siempre a disposición. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zucker.